8 menos cuarto de información local. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Javier Moreno. Saludos, buenos días. Otra semana de agua. Vuelven las lluvias, que casi no se fueron, nos dieron una tregua el sábado. Desde las 6 está activo el aviso amarillo en la Campiña y en la capital por tormentas. Atención al viento. Se mantiene en principio hasta las 9 de la mañana. También en la Sierra Norte, aviso hasta las 11 por precipitaciones. Cerrados los parques, el cementerio y las instalaciones deportivas al aire libre en la capital. Está lloviendo en buena parte de la provincia, un día más pendientes del caudal en el Guadalquivir y en otros cauces. En deportes, el Sevilla cierra esta noche en Mallorca la jornada 22 de la Liga. El Betis se coloca quinto tras vencer anoche en la Cartuja al Valencia y anuncia el fichaje de Álvaro Fidalgo. Del tráfico, atención a esta hora, retenciones en la S30, 4 kilómetros en el nudo de la Gota de Leche hacia la Ronda Urbana Norte, 1 kilómetro en la entrada a Sevilla por el Alamillo, también por la A49, 7 kilómetros en la carretera de Huelva, 4 kilómetros en el Centenario, en la subida sentido Cádiz, 3 en sentido Huelva. También tráfico intenso en las entradas a Sevilla por Juan Pablo II, Avenida de la Paz y en el Muro de Defensa. Lejía 3-7 es del Grupo Santa María y su nuevo multiusos con lejía y espuma activa les ofrece la información del tiempo. La previsión para las próximas horas, Luz Cepeda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, comienza una nueva semana que volverá a ser lluviosa en la provincia de Sevilla. Cielo muy nuboso este lunes con lluvias moderadas, localmente fuertes y acompañadas de tormenta. El viento también noticia acompañando a las lluvias, viento del oeste moderado con rachas muy fuertes ocasionalmente durante la mañana. El viento disminuirá por la tarde. En la Sierra Norte las lluvias localmente pueden acumular en una hora más de 15 litros por metro cuadrado. Temperaturas que bajarán un poco, máxima de 11 grados en Alanís, 15 en Écija, Aral y Mairena del Alcor, 16 en Lebrija y Utrera y 17 grados en Sevilla. Continuarán las lluvias a lo largo de toda la semana. Es una información de AEMET. 7 y 47, enseguida entramos en detalle, realiza Antonio Franco. T7. Lejía 3-7, la mejor lejía que ha existido siempre. Lejía 3-7, todo lo que limpia. Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa. De Grupo Santa María. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Atención al viento a esta hora y la lluvia, pero sobre todo el fuerte viento en zonas de la provincia, en la capital. La EMET mantiene activo entre las 6 y las 9 de la mañana el aviso amarillo por tormentas en la Campiña y hasta las 11 por precipitaciones que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en la Sierra Norte. El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado de forma preventiva por estos fuertes vientos los parques públicos, el cementerio y también las instalaciones deportivas al aire libre. Una vez que finalice el episodio y tras la inspección por parte de los técnicos, se irá volviendo paulatinamente a la normalidad. A esta hora hay niveles, solamente dos niveles amarillo, avisos de la Confederación por el nivel del caudal de los ríos en el Guadiamar a su paso por Annalcázar y en el Ribera del Güesna en Villanueva del Río y Minas. En Lora ha bajado lo suficiente, algo más de un metro, y eso ha permitido el desagüe de forma natural. Lo contaba a Canal Sur Radio el alcalde Antonio Enamorado. Esto da un alivio a la estación de bombeo que ha estado funcionando, aliviando aproximadamente 700 metros cúbicos la hora de forma diaria durante muchos días, esperando así que podamos tener el tanque de tormenta totalmente vacío y listo pues para realizar alguna acción correctiva adicional, sobre todo preparado por esos algo más de 120 litros que caerán en los próximos 10 días. El Ayuntamiento de Lora va a decidir hoy si sigue o no con el plan municipal activo en su fase de preemergencia. Y decimos que está lloviendo con fuerza en estas primeras horas de la mañana. Han caído ya desde las 12 de la medianoche 18 litros en el Castillo de las Guardas, 13 en Almadén y 10 en Constantina. En Lebrija, sin lluvias el fin de semana, han visto cómo de nuevo los invernaderos de flores han sufrido las borrascas de la última semana. Por eso el Ayuntamiento está estudiando pedir la declaración de zona catastrófica. Ainhoa Monge es floricultora dice que llueve sobre mojado. Hace 2 años ya perdí 11.000 euros porque la otra borrasca se me llevó medio invernadero, no me ha dado tiempo a recuperarme porque la producción ni siquiera me ha dado tiempo y ahora otra ruina en lo harto. Y claro, estamos ya en el mes de febrero con San Valentín a la vuelta de la esquina, es la temporada alta, el futuro con preocupación, así lo ve Nieves Gil. Hay agricultores jóvenes, hay agricultores más mayores, y igual que están los mayores, estamos los jóvenes, aburridos porque tú te pegas todo el año trabajando para que cuando vas a coger algo de cosecha, llega el tiempo y se lo lleva. 7:50 de la mañana, cambiamos de asunto. Hoy se corta el tráfico, la calle Imagen en Sevilla, por el avance de las obras del tranvibús que va de la Santa Justa, de la estación de Santa Justa a la Plaza del Duque. El ayuntamiento asegura a los comerciantes que está garantizado en todo momento el acceso de residentes y garajes privados, así como la carga y descarga. Por cierto, el PSOE ha pedido explicaciones por el retraso del aparcamiento disuasorio que prometió el gobierno municipal en un solar de Torreblanca junto a la última parada del tranvibús. Y la S20 ha estado cortada al tráfico este fin de semana en el tramo entre el enlace con la A4 y la Glorieta de Televisión Española para señalizar y balizar las obras que van a venir. Trabajos de una renovación integral de la vía que están adjudicados, pero que de momento son incompatibles con la lluvia, como recuerda el alcalde José Luis Sanz. Una reurbanización integral de toda la C20 que contempla el ajardinamiento de las medianas y de la rotonda, pero que desgraciadamente con este tiempo no se puede asfaltar. El asfalto es totalmente incompatible con este tiempo. Y hoy comienza la renovación del saneamiento de la calle Comercio en el tramo entre la calle Rafael Beca Mateos y José María Ibarra en el polígono industrial Carretera Amarilla. Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? El Real Betis es quinto clasificado en Primera División después de su victoria por 2-1 ante el Valencia. El gol de la victoria bética fue obra de nuevo en los últimos minutos de partido de Pablo Fornals. Esta noche el Mallorca-Sevilla cierra la jornada 22 en Primera División. Se pierde en el choque por parte sevillista Nianzú, Marcao, Yanusay, Rubén Vargas, Alexis y Gudel. Debido a un problema técnico del avión que iba a transportar a la plantilla, el club decidió viajar hoy lunes para jugar a las 9 de la noche. Y en fútbol femenino, el Fútbol Club Barcelona ganaba por 4-1 a las féminas del Sevilla. A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla. El llamador en el Círculo de Pasión. El lunes 2 de febrero, a las 8:30 de la noche, vente al mercantil de la calle Sierpes. El llamador cara al público con la Hermandad de San Esteban. Entrada libre hasta completar aforo. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. 7:53, les contamos también que una vez formalizada la compra de la cartuja Pickman por Gabriela y Paola Luxit y por Javier Targueta, el objetivo es volver a la actividad en unas 4 o 6 semanas, pero a medio plazo hay más proyectos como el traslado a una nueva nave. Se ha constituido una sociedad, la Cartuja de Sevilla, se ha prorrogado por 2 meses el ERTE que afecta a los 30 trabajadores de la fábrica mientras se reactiva la producción. El presidente del comité de empresa, José Hurtado, confía en el futuro, en el horizonte, sobre todo recuperar la reputación, el prestigio. Pues estoy convencido que nos espera un futuro halagüeño y podamos volver a recuperar el prestigio que se ha ido perdiendo en la última década y que la Cartuja pues vuelva a ser lo que ha sido siempre, que es una marca de prestigio e insignia de Sevilla, ¿no? Y se ha abierto el plazo para las visitas gratuitas de sevillanos o residentes en Sevilla al Alcázar, las que están inspiradas en el 500 aniversario de la boda de Carlos V con Isabel de Portugal. Fue precisamente en el mes de marzo. Visitas que recorren estancias clave en ese enlace imperial, como el cenador de Carlos V, la antigua capilla. También se van a conocer anécdotas como las que cuentan los guías del Alcázar, en este caso Zoraida Álvarez. Yo creo que a la gente la que más le gusta, que es una de mis favoritas, es un bufón de la corte, que este bufón lo que dijo es que por la noche el arzobispo de Toledo les veló y se fueron a dormitorio y se pasaron la noche desvelados. Y la película Los Tigres, dirigida por el sevillano Alberto Rodríguez, ha sido la gran triunfadora de la 5ª edición de los Premios Carmen del cine andaluz. Esta persona fue la primera en darnos a todos una oportunidad. Creo que gracias a él estoy yo aquí y me dedico a hacer películas. Y esa persona era José Antonio Félez, un productor maravilloso, pero sobre todo un amigo. Se ha llevado 10 de los 27 galardones. En toda Andalucía, Canal Sur.